No, vamos a ir a Mis Pagos. Qué bueno tener una entrevista desde allá. Lindo recuerdo. Voy a estar mañana por allá, así que no vamos a extrañar tanto. A saludar a Hugo Schulmeister, a hablar un poco de Blanco y Negro. También vamos a homenajear a su hermano Sergio Schulmeister, pero primero vamos a hablar un poco de uno de los clubes más importantes. Fue la primera entidad deportiva que hubo allá en Coronel Suárez. Así que lo saludamos. Hugo Schulmeister, muy buenas noches. Hola Matías, buenas noches. Un gusto saludarte a vos y a toda tu audiencia. Y así está la parte de coordinación deportiva, ¿no? Del club. Sí, Matías, más que nada estoy en la parte del fútbol. Estamos involucrados más que nada en la parte deportiva de todo lo que es el fútbol mayor. Le decimos a la gente de Bahía, bueno, Blanco y Negro, junto con Deportivo Sarmiento, son los clubes más populares que hay allá en Coronel Suárez. Jugaron el domingo, no con la mejor suerte para Blanco y Negro, que le terminó ganando Deportivo. Pero son los clubes más populares. Fue fundado allá por 1908, corregime Hugo si me estoy equivocando. Y es el primer club de entidad deportiva que hubo ahí también. ¿Hace cuánto estás en Blanco y Negro? Este año cumplimos en noviembre 110 años, así que no es poco. La realidad es que he vinculado al club desde muy chiquito, con Sergio, siempre en la parte deportiva, bueno, haciendo alguna actividad que otra, y en lo que es la parte de trabajo, ya llevamos casi 5 años, así que siempre colaborando con el club en lo que podamos. Ambos arqueros, ¿cómo empezó tu carrera futbolística y ahora como dirigente? No, yo muy poco. El que siempre se destacó fue Sergio. Yo solamente jugué en inferiores y nada, Sergio sí, Sergio fue el que más se destacó y bueno, el que más lejos llegó, ¿no es cierto? Pero no, yo muy poco, siempre trabajando en lo que podamos y ayudando al club. Vi una foto tuya igual como arquero, que salieron campeones de un torneo. Sí, no, ese era un torneo ¿Hay que comercial. anotárselo? ¿Cómo no? Sí, bueno, pero ese fue un torneo comercial y justo nos tocó jugarle la final justo en cancha de Blanco y Negro y bueno, yo fui el arquero y bueno, me tocó atajar un penal en la final y bueno, nada, creo que fui un iluminado. Nos vamos a meter un poco con el homenaje a tu hermana Sergio Schulmeister, estaría cumpliendo 41 años. Yumi, como se lo conocía, como se lo apodaron en San Miguel. Hoy cumpliría 41 años y hoy 30 de abril. Sí, Yumi surge más que nada, creo que de Defensores de Belgrano. Como sabrá, bueno, Sergio hizo todas las. O sea, jugó parte de inferiores aquí en Coronel Suárez, en Blanco y Negro. Llegó a atajar hasta reserva y con 16 años, bueno, se fue a hacer todas las inferiores en Boca, que estuvo hasta la cuarta división En la época de Diego Maradona en Boca, ¿no? Estaba y Maradona, ahí Caniggia, eran todo. y Sergio estuvo en ahí entre él entrenaba con esa generación que estuvo, sí, le que estaba Bilardo como técnico y bueno, le tocó entrenar con Caniggia, con Diego, con Maradona, inclusive tengo fotos que está con él y todo, así que una linda experiencia que tuvo ahí en Boca. Y bueno, y después, bueno, no quedó y le tocó ir a jugar a Defensores, que se destacó ahí también, y después tuvo un paso por San Miguel, por Atlético Rafaela, y bueno, hasta llegar a su objetivo, que fue atajar en Huracán, en la primera división. Bueno, en San Miguel lo recuerda con mucho cariño. Está escuchando nota que te habían hecho a vos de una radio partidaria de allá. Lo recuerda mucho. Hay un gol que lo recuerda mucho también de él. Sí, o sea, la realidad es que los dos clubes que lo recuerdan mucho es la gente de Defensores y de San Miguel. La verdad que yo, a veces, yo lo decía la vez pasada en una radio partidaria de San Miguel, la verdad que a veces me quedo helado con las cosas que por ahí la gente me manda y me mandan comentarios y fotos y la verdad que ha sido un tipo muy querido, y más que nada te digo, en esos dos clubes, en Defensores de Belgrano y San Miguel, lo aprecian mucho. Y preguntarte un poco, Hugo, hay cosas que no, siempre la vida tiene cosas que no tienen respuestas, ¿no? Y bueno, como decíamos, lo decía un poco al comienzo del programa, un 4 de febrero de 2003, él decide quitarse la vida. ¿Vos se podía intuir algo de eso? ¿Vos veías que estaba en depresión? Pues su sueño era llegar a primera, hacer una nota no tiempo atrás de que pase esto. Su sueño era llegar a primera y llegaba a primera con Huracán. Sí, la realidad que es difícil entenderlo. Hasta el día de hoy uno no lo puede entender, ¿no? Pero uno a veces piensa, ¿no? Con todo el sacrificio que realmente hizo, porque, o sea, con 16 años hice a Buenos Aires a tratar de buscar el futuro y de ser alguien, y haberlo conseguido, a veces esas cosas son inexplicables, ¿no? Así que, pero bueno, viste, estas cosas en la vida a veces suceden y uno no sabe por qué, y son las respuestas que nunca vas a tener, así que es muy difícil saberlo, la verdad que es muy difícil. Es esa duda que te viene en tu cabeza de mandar todo al carajo o seguir, y es muy complicado. Quiero que me recuerdes alguna anécdota que tengas de él, de haber ido, no sé, de la cancha, de algo que te acuerdes, que siempre cuando hay un cumpleaños alguien te pregunta por él, vos lo recordás. Mirá, yo te soy sincero, yo a Sergio lo recuerdo siempre, siempre. Te puedo decir que, bueno, de chico, nada, tuvimos una infancia media complicada. Bueno, nosotros nos criamos en un hogar de niños aquí en Coronel Suárez. Por eso que también tanto afecto siempre al Club Blanconero, ¿no? Que nos ha dado muchas cosas, porque en esa situación que nosotros en ese momento nos encontrábamos, la verdad que Blanconero siempre nos abrió la puerta y nos contuvo de niño, y por eso es que a veces uno da tantas cosas, ¿no? Por el club que realmente nos dio una mano. Y nada, con Sergio siempre peleábamos mucho, la verdad que éramos, no, no, cada cosa que hacíamos nos terminábamos peleando, y creo De que hay algunos hermanos. amigos, ahí es claro, y creo que hay algunos amigos escuchándonos que nos conocemos de la infancia, y seguramente se van a estar riendo, porque era la verdad, que siempre cada cosa que hacíamos, jugábamos un picadito o lo que sea, y siempre terminábamos a las piñas, así que éramos medio complicados. Hugo, y seguramente el domingo te hubiera acompañado a la cancha. Y se hubiera enojado Mirá, yo como con vos con el clásico. no, no, yo siempre tengo una anécdota con Sergio sobre el tema de la cancha. Cuando mi nene tenía un año, él vino porque era el padrino de mi hijo, y justo ese día jugábamos la final en cancha de Blanconero que perdimos con Atlético Wanguelén, y bueno, con Sergio nos fuimos a la cancha, y nada, mi hijo estaba acá con la fiesta y llegamos tarde para la foto, para todo. Mi señora nos retó un poco, pero bueno, es una anécdota que por lo menos a mí en este momento hoy me quedó grabada. Hugo Schulmeiter, quiero agradecerte este tiempo. Queríamos darle un homenaje a Sergio, queríamos también a los que no conocen acá de Bahía Blanca hablar un poco de lo que es Blanco y Negro y demás. A mí me tocó de chico ver siempre Blanco y Negro campeón. Este último tiempo no pasó tan así. ¿Por qué crees que también hay un proyecto que tiene bueno Blanco y Negro, que es siempre proyectar con pibes de inferiores? La realidad es que, bueno, que han surgido buenas camadas en su momento, y bueno, hoy se tiene que trabajar un poquito más, ¿no es cierto? Pero creo que vamos por buen camino. Más allá de que no se estén dando los resultados en este momento, creo que a futuro por lo menos se está trabajando bien. Tenemos, la verdad es que una directiva muy muy joven, con muchas ganas de trabajar y con mucho empuje, y eso es lo que nos contagia al resto a trabajar, ¿no? Y creo que hoy, como están los clubes y en situaciones medias complicadas con el tema de gastos, porque vos si te pones a pensar hoy los gastos han incrementado mucho, Sí. y lo que genera es poco, pero siempre siempre hay ideas nuevas de la de, yo te voy a decir una cosa, hace un año el club inauguró una cancha de hockey, y creo que ha sido una de las obras más importantes de los últimos tiempos, y que no fue nada barata, y la realidad que todo el club se puso la camiseta y se salió a trabajar y para poder lograrlo. Así que más allá de que no se estén dando los resultados, porque eso es relativo, porque es deporte y podés ganar, podés perder, pero lo importante es que la institución siga creciendo, que siga teniendo socios, que el socio se sienta a gusto yendo a realizar cada actividad que vaya haciendo. Y bueno, y creo que el club en ese sentido ha evolucionado mucho y ya te vuelvo a repetir, es por el empuje que tenemos de la directiva que tenemos, que es gente joven y que tiene muchas ganas de trabajar. Antes de cerrar la nota, Hugo, yo quiero agradecerle a una persona, a un amigo de toda la vida, a Leandro. Bueno, lo conocemos muy bien, nosotros lo conocemos como Perico, la gente te lo presento como Leandro Peirones, profesor de Educación Física. Él permitió este contacto, así que se lo quiero agradecer de corazón, porque se dieron con Belén también, así que de ambas notas un poco producto de él, así que le voy a mandar un gran saludo. Y hay mucha gente joven trabajando en blanco y negro, eso es muy importante, exjugadores que también... Acá pasó en Olimpo eso, lo que estás contando está pasando en Olimpo. En Olimpo, bueno, no vamos a hablar de lo que fue el presidente anterior, pero también empezaron a venir muchos exjugadores, gente joven que quiere al club y que lo va a sacar adelante. Lleva mucho tiempo, pero a lo largo se dan los frutos. Así que, Hugo Yumay, te agradecerte, solo cerrar con algo. Si hoy lo verías a Sergio en su cumpleaños, ¿qué le dirías o qué irías a compartir con él? Y mira, yo... te vuelvo a repetir lo que dije en una radio hace poquito. Yo si lo tuviera hoy a Sergio, primero, pedirle perdón, te vuelvo a repetir, o sea, va a ser la misma frase, pero es la realidad. Le pediría perdón por no haber podido hacer un poquito más, por no haber estado un poco más cerca de él. Y nada, seguramente que si hoy estuviese presente acá... hubiésemos estado hablando, hubiésemos estado quizás festejando o hubiésemos estado de otra manera. Así que es muy difícil no tenerlo presente y poder decirle algo. Así que es complicado, pero nada, siempre recordándolo y siempre teniéndolo presente. Y hay mucha gente que siempre lo recuerda. Más allá de lo futbolístico, porque más allá de que haya sido buen arquero y todo, la verdad es que la gente lo recuerda como una buena persona y eso es importante para nosotros, para nuestra familia. Eso es, nos llena de orgullo que haya sido una buena persona. Así que, Matías, agradecerte por este contacto y que haya tenido la predisposición y por haberte acordado de Sergio, de que hoy era su cumpleaños. Así que el agradecido en este caso soy yo, Matías. No, Hugo, también agradecerte. También está muy bien que se hable, porque es verdad que por más que pasa el tiempo, las heridas muchas veces no cierran, nunca cierran, mejor dicho, y que se hable, que lo puedas recordar, y que recuerdes cosas de él, y que lo recuerdes, no digo con, no es la palabra, sería humor, pero con la palabra decir, bueno, lo puedo contar, que a veces que se complica, a veces, muchas veces, si vos lo contás y está muy bueno y es lindo recordar, y siempre es lindo recordar todo. Así que Hugo Schulmeiter, lo mejor para la nueva etapa, esta etapa de blanco y negro, que están trabajando, que sé que lo están haciendo muy bien, y bueno, y también un gran saludo donde esté a Sergio Schulmeiter. Dale, Matías, un abrazo grande y gracias por este contacto, te mando un abrazo grande. Un abrazo, por favor. Repasamos un poco con Hugo Schulmeiter sobre el blanco y negro, sobre el club que está trabajando hace mucho tiempo. Lo homenajeamos a Sergio Schulmeiter. Recordemos la vida, pocas veces tiene explicaciones. Y es así, él mismo, como decíamos, jugando por Huracán, el técnico era Carlos Babington, decide, en este caso lo encontraron, se decidió suicidarse, colgado del cuello de un cinturón en su casa que tenía en el barrio de Almagro, un 4 de febrero del 2003. Un arquero que quiero mucho, que lo que unos veían por videos y demás, una persona que era muy querida, más allá de lo deportivo y sus logros.